Hola, buenos días. Sí, ahí tenemos un procedimiento en el sector de Caleta Cóndor, donde cuatro jóvenes se habrían extraviado el día de ayer, lo cual, cierto, se comunicó durante la noche a Carabineros y ahora se están haciendo los protocolos respectivos para poder ir en la búsqueda. Lo cual, cierto, el fiscal de turno dispuso la concurrencia de personal del GOPE, los cuales en este momento están siendo apoyados, van a ser apoyados por lugareños, y estamos realizando otras diligencias para ir con más personal a efectuar un registro en el sector donde se vieron por última vez las personas extraviadas. Son cuatro ciudadanos, tres hombres y una mujer, los cuales son de la ciudad de Santiago.